comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Yeah. ¿Quién se lo imaginaría que estarían los tres en escena? Michael Kiske, Kai Hansen y Andy Deris. El concierto maldito se hizo por fin realidad en la gira española Halloween Hammerfall. Estaba previsto inicialmente para octubre del año 2020 y después del 22 tuvo que cambiarse de fecha al 4 de febrero del 23. Por problemas de salud de uno de sus componentes han hecho que tenga que aplazarse de nuevo y posponer el concierto en este septiembre 23, que ha sido una gira espectacular de recuerdos, de añoranzas de los fans y un llenazo total tanto en el Within como en ese anexo del Palau Sant Jordi. El que la sigue la consigue, como dice ese dicho totalmente nacional. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y estamos ya despuntando para muchos ya el fin de las vacaciones estivales. Para otros comienzan. Pero aquí seguimos dándole caña y fuerza a este Hora del Rock 237. Mi nombre es Paco Jiménez. Sonando a toda castaña ese Skyfall de Halloween. Y Halloween tuvo ese momento con aquellos Keepers y con mucha labor laboriosa en el mundo del heavy metal. Tuvieron también altos y bajos en la música tras la ida de Michael Kiske. Andy Deris costó mucho entrar a los fans, pero ya es uno más de la banda. Y los tres en directo son pura magia metalera. Repito, Kai Hansen, Andy Deris y el grandísimo Michael Kiske. Vamos a seguir con la música, tenemos muchas novedades y poco tiempo, concretamente 120 minutos. Si Halloween han arrasado, los próximos que van a arrasar toda la península española son los Heat. Han sustraído recientemente pues temas de directos, aunque otro bonus track cantado por el propio Kenny. Y por supuesto alguna otra canción nueva. Aquí vamos a ponerte hoy este Rock Your Body en directo. Hit it. We'll be right back. Le han llamado este nuevo trabajo de los Hits, algo así como concretamente Extra Force. Se llama como Freedom o Will You Be, que son canciones nuevas. Rise, cantado por Kenny. One by One, también por Kenny. Back to the Ribbon. Nationwide. Hollywood. Roger Body en directo. One by One en directo. Dangerous Ground en directo. Back to the Rim en directo. Nationwide en directo. Y Living on the Run en directo. Una banda que de verdad yo pienso que es la nueva banda supergrupo, donde todo lo mejor le deseamos a esta banda jovencísima que están tocando las mieles del heavy metal, del hard rock europeo del este, de esta, digamos, vieja Europa. Roger Barry, hit en directo, también tienen gira por España inminentemente. Y quien nos lanza los temas a cuentagotas, poco a poco, es Kiki Priest, la banda de Kiki Downing y también, como no, Reaper Owens, y van a lanzarnos este nuevo atacante, The Sinner Rise Again. Y aquí tenemos el nuevo single, repito que lanzan poco a poco los temas y están gustando mucho. Este es el nuevo Strike of the Reaper. En este mes de septiembre, nuevo lanzamiento, el segundo de Kiki Priest. Aquí te presentamos el nuevo single. We like this speed, we're spinning with fear, paralyzing. Y comenzamos rápido con las peticiones. Esta viene desde Menorca, desde San Luis. Nos pedían algo de la banda Zenobia. Y aquí tenemos el tema este brutal, espectacular, donde se notan los instrumentos a flor de piel, te llegan directamente a los sentimientos. Este, el último bastión. Laura, para ti este tema de los Zenobia, desde La Rioja. Este programa nos gusta, pone de todo un poco, novedades, algún que otro recuerdo del momento, aquel que te hace recordar tu niñez o tu juventud. Y también, como no, buen heavy metal hecho en nuestro país, en España y Latinoamérica. Este hombre vale para un roto y un descosido. Jeff Scott Soto, como sabéis, comenzó con Yngwie y Johan Malmsteen y no ha parado de hacer cosas en solitario, colaboraciones, grupos, super bandas. Y ahora, pues, cuando me dijeron en su momento, este disco no es de ahora ni mucho menos, pertenece al año 2020. Tenemos al ex bajista Dave Egelson de los Megadeth y al propio Soto cantando en este proyecto que hicieron juntos, que parece ser va a tener pronto nueva creación. Por eso te ponemos este trabajo, este Rise to Win. Tenemos a Soto, a Jeff Scott Soto y a Debbie Egelson. Hace unos días ha sacado una super promoción total del nuevo disco de Alice Cooper, este gran cantante que se está, digamos, últimamente arropando de grandes músicos, de grandes amigos de la escena del heavy metal y también de su formación que lleva tiempo. Por ejemplo, ha vuelto nuevamente la guitarrista Nita Strauss. Deciros también de que este disco, Welcome to the Show, para mí tiene bastantes reminiscencias de aquellos momentos del Hey Stupid, del Thrash, famoso mítico Thrash, pero bueno, este es más actualizado y tiene momentos que te recuerdan aquellos discos que te he dicho y te he citado anteriormente. Escucharemos la canción Welcome to the Show, es lo nuevo de Alice Cooper, que están dándole fuerza en tanto en redes sociales como en su país, en América, en la televisión, haciendo spots de este nuevo The Road, la carretera, Alice Cooper. I know what I'm in. My lips are red, my eyes are black, and I'm as scary as a Combustible Alice Cooper. No para de sorprendernos en sus shows y en su música. De verdad, este hombre lo veo como dijo en su momento Iron Maiden en el tema Murió con las botas puestas. Este hombre morirá en el escenario, lleva ya años en la música y no quiere bajarse del carro porque quiere, como él dice en sus entrevistas, quiere disfrutar y que la gente disfrute con él, con lo que hace, porque lo hace con el corazón y siempre mirando a su fan. Ole por Alice Cooper, un aplauso por él. En solitario, Tete Novoa, el cantante de los madrileños Saratoga, y este nuevo trabajo, en este caso el tema se hace llamar Fuego Cruzado. El álbum se hace llamar Historias que cantar y se lanzó bajo el sello Maldito Records. De hecho, el señor Noboa inventó un baile para un videoclip que se puso pues en boga de muchos fans de heavy metal. Era un videoclip bailado a lo heavy. A ver, intentaremos muy pronto tocar teclas para ver si se puede pasar por The Strip a Rock Tete Noboa. Y te preguntarás, ¿qué es Destriparrock? Destriparrock es una sección que hacemos desde YouTube, nuestro canal, que de verdad estoy contentísimo de tanta repercusión que está causando y tantos likes que les gusta nuestra historia musical y entrevistas. Sí, sí, son entrevistas a gente de la farándula, del heavy metal o rock de nuestro país. Y de verdad que está gustando mucho. Recientemente hemos hecho la entrevista a Pembo Rodríguez, cantante de la banda Patheticus. No son nórdicos, no son de Centro Europa, menos españoles. Son brasileños. Ya su nueva, digamos, nueva placa musical de los Drowned Heart, Plagemaker. En este grupo verás pues muchas influencias de bandas como Gravedigger, Helloween o Running Wild. ¿Cómo se pasa el tiempo? Ya estamos pues en la media hora del programa. En concreto, las 21:35, casi ya y 36, de este septiembre aún muy caluroso. Bueno, deciros también que no tiene nada que ver con el mundo de la música, pero ha fallecido a los 82 años María Teresa Campos. Para mí una referencia en el mundo del periodismo, porque será como será, pero era una mujer que luchó por lo suyo y lo consiguió. Desde la hora del rock a la familia y en concreto a ella, pues ha hecho una gran labor por el periodismo, digamos, de sensacionalista y muy rosa, pero de verdad que en su momento también hizo programas de política y de actualidad. María Teresa Campos, descansa en paz. Y en este programa lo que tenemos es eso, nos encanta que todo el mundo esté contento, que todo el mundo tenga una sonrisa de oreja a oreja y que le pongamos todos los estilos que nos llegan. Repito que hoy tenemos muchas novedades, seguramente que alguna que otra se quedará colgada en el tintero. Seguimos en este 2:37 de la hora del rock. Él va a ser seguramente ya oficialmente uno de los músicos y grupo invitado en el, digamos, recital de los Metallica en esos dos días. Es la banda de Wolfgang Amadeus, Wolfgang Van Halen, el hijo de Eddie Van Halen, y este Better Than You, la banda Mammon, Wolfgang Van Halen. Wolfgang tiene editado dos discos, Mammon, Wolfgang Van Halen, y este Mammon 2. Mamut sería más o menos la traducción al castellano, al español. El hijo de Eddie Van Halen, y me gusta porque intenta emular, sí, que es el hijo de Van Halen, con ese WVH, pero la gente de primeras no se imaginan que es el hijo de Van Halen, de Eddie Van Halen. Será un invitado en esta gira de Metallica en una fecha. Y seguro que saldrán por ahí Hofford Teacher, Panamá, que lo hace mucho él también. El tema es el que te pongo, el número 10, Better Than You. Junto a Metallica, Mammon, Wolfgang Van Halen. Destripa Rock todos los sábados a las 20 horas en tu canal de YouTube. Búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas Destripa Rock. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. ¿Tienes un grupo? ¿Quieres hacerle promoción, que tu disco se venda? Mándanos un poco de tu idea para hacer una publicidad de tu disco y que se venda, ya que este programa tiene muchos adeptos al heavy metal. Y seguimos, por supuesto, esto es así. Una de cal y otra de arena. En este mundo del heavy metal tan querido por quien te habla y por toda la gente que sigue esta misión de lleva ya un tiempo en antena. Estamos en iVoox, en Spotify. También estamos en Samsung Music y últimamente en Amazon Music, cada vez llegando a más plataformas grandes. También estamos en el grupo de emisoras AMSC y en emisoras de FM e Internet, que luego te cito a continuación. Un poco más tarde, ¿eh? Un saludo, amigo. Un saludo, amiga. Rise, I must, for all souls unheard and heard. Antes, grabar un disco era muy sencillo, te metías en un estudio, grababas baterías, grababas bajo, guitarras, teclado o voces. Pero es que ahora cada vez hay más florituras en la música, hay más, digamos, cosas rebuscadas para grabar un disco. Aquí tenemos la muestra Un Botón con Matt Harson, el cantante de la banda Dragon Force. Además es solitario. Con este disco de verdad que me está gustando mucho porque tiene de todo, power, metal, melodía y mucha rapidez también, que recuerda a algunos momentos a su banda citada, Dragon Force. Call of the Martyrs es la canción que te he elegido para que escuches del nuevo trabajo y primero de Matt Harson. Ha sido difícil elegir el disco del mes y casi ha sido elegido por la audiencia, no por quien te habla ni por la venta de discos, porque este disco de una banda danesa. En Dinamarca, digamos que hay bandas muy buenas, pocas contadas, como repito, Pretty Mains, King Diamond, incluido Merciful Fate, Dat y más grupos que ahora mismo no recuerdo, me viene a la cabeza. Pero hay un disco que he elegido porque yo pienso que puede ser una banda referencia del metal progresivo, del metal de que ahora se cuece en todas las hornas de bandas desde de las Américas hasta el viejo continente como es Europa. Vamos a irnos con este grupo que es el disco del mes de septiembre. Un disco que, no sé, te puede gustar o no, pero lo has elegido tú, amigo y amiga, pues mandándonos mensajes diciendo que este disco te gusta mucho. Deciros que en su momento tuvimos a Matthew Barlow cantando en este grupo danés. Él es americano, pero se venía o hacía grabaciones desde Estados Unidos y las pasaba pues para que la grabaran la banda que escuchamos hoy, los Pyramid Maze. Disco del mes en la hora del rock, Pyramid Maze, y su nuevo lanzamiento de este 2023. Hoy, Fortress. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Somewhere disco del mes y con logro por vosotros, amigos y amigas, Pyramid Maze. El álbum ha sido producido por Jacob Hansen. Bandas como Volbeat, Evergrey o Pretty Mains han pasado por la mezcla de mezclas de este gran productor nórdico. En palabras de la compañía AFM Records, se eleva a lo más alto nivel de calidad, sobre todo la fabulosa voz de su cantante, Terji Harry. Pyramid Maze no ha perdido ni un ápice de su sentido único para hacer grandes melodías. De verdad, lo constato, ¿eh? Este Bloodlines es espectacular. Disco del mes, septiembre, en la Hora del Rock 2023. Pyramid Maze. I'm nombre es Noveria, la banda compuesta por integrantes de DGM, Eternity, Episode, lanza su nuevo álbum The Gates of the Underworld. Ha sido producido por Simone Muleroni en los estudios Domination. Y el, digamos, dibujo lo ha hecho el Nicolas Spratchert. En este álbum cuenta con la colaboración especial de Fabio Leoni, de bandas como Angra o en su momento los señores de Rhapsody of Fire. O Rhapsody. Banda italiana, como puedes ver o notar, mejor dicho. Saludamos a la gente de Radio Antorva, Radio Sonora, Roca Madrid, Cuerda Latina, Eco Radio. También tenemos a Gen Radio, en Radio Narcea, en Radio Pra, Radio Diversa. Estamos en Radio Toronto, en Canadá. Osaka Radio, en Japón. En Italia, en Milán. Y en Brasil, en Brasilia Radio. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, iTunes, Samsung Music y Amazon Music. Y por supuesto también estamos en la radio queridísima de Zaragoza, la radio de Asalto Mata Radio. Saludos amigos, saludos amigas, seguimos en este Hora del Rock 237. Esas guitarras son inconfundibles, a que sí, es lo nuevo de Primal Fear. Otra banda que no para de luchar y demostrar que el heavy metal, el power metal está vigente, aunque últimamente los discos de la banda Primal Fear son más heavy metal. Este otro héroe, Another Hero, del nuevo disco Code Red, Código Rojo, Son 11 canciones, todas ellas en la línea del señor Ralph Shipper, como canta y Max Singer al bajo y creador de la banda. En este hombre, en este último, el señor Singer, comunicarte de que no para de hacer cosas también en solitario. Ahora parece ser que está preparando algo inusual en su carrera musical. Veremos quién nos va a sorprender. Aquí tenéis este que escucháis. Another Hero, lo nuevo de Primal Fear. Bueno, el otro día vi en televisión, y lo voy a decir, en Movistar, vi en el canal Música, la historia de los Kiss. En primera y segunda parte. La narran toda Gene Simmons y Paul Stanley. No quieren saber nada de ello, ni tanto Abe Fairley como el propio Peter Criss. Dicen que no quieren saber nada y de hecho salen solamente sus voces en off, con imágenes. Ellos no han querido darse a notar en este documental histórico de Kiss, que os recomiendo. Y bueno, pues como no hablan de discos en solitario, yo pondré un disco que en el año 2001, creo que fue 2000, no recuerdo muy bien ahora, luego te lo digo. Paul Stanley lanzó un disco en solitario diferente al del año 78. Fue un disco mucho más heavy, mucho más rockero y con muchas más inquietudes musicales. Sí, sí, aunque sea un músico de la cabeza a los pies, aún tenía inquietudes musicales. El tema que escuchas de este trabajo, Light to Win, viviendo para ganar, Bulletproof, Paul Stanley. Once in a lifetime, some people say it's behind every door. I saw your eyes and I knew for the first time. No more playing my emotions, no more aiming at my heart. You make me bulletproof, that's what you do. I feel invincible when I am next to you. Protection, keeping my distance to keep me alive. You took it all in another direction. No. Poco lo sabías, pero Paul tuvo una deficiencia de pequeño, no tenía oreja derecha, tenía un cartílago solamente y escuchaba porque escuchaba, tenía una virtud, era un músico pues virtuoso en el aspecto de escuchar solamente por una oreja. Luego se operó, lo podéis ver en este documental. Y bueno, pues también, aparte de músico, también es pintor, le gusta hacer cuadros. Bueno, hay que deciros una cosa, que yo lo tengo que comunicar, y de verdad que, bueno, sinceramente, es el heavy metal, es la música que se escucha ahora y vende como roscos. Tenemos que ser sinceros y estar al día. Sé que nos gusta Judas Priest, nos gusta Iron Maiden, AC/DC, los mismísimos Kiss, Ozzy, Dio, etcétera, etcétera, Acid, Saxon, pero es que los Velvet se llevan el gato al agua. Son bandas que ahora están dándole pues a las nuevas generaciones musicales, y los Volbeat es uno de esos grupos que gusta desde los más jóvenes a los más puretas. sí, amigo, que sí, amiga, que es lo que se vive ahora intensamente, el rock a lo ball beat. Se llama el trabajo Servant of the Mind y aquí tenemos la edición de lujo con concretamente 18 cortes. Hay versiones, por ejemplo, hay una de Michael Boss. Sí, sí, el cantante de Casanova y de más grupos como Mad Max. Yo solamente me limito a informar y a poner lo que nos llega y aparte las noticias que se están dando a reconocer en el panorama del heavy metal y rock actual. Los Volbeat venden como roscos, llenan sus shows sold out y gustan a todo tipo de público metalero. Bueno, el otro día recibí un disco, es que últimamente en septiembre pues comienzan a lanzar las compañías discos tras discos. Y me llegó una banda que yo sabía que existían, pero no tenía su disco en la mano. Y de verdad que decir, hacer lo mismo, de lo mismo y de lo mismo, eso al final cansa. Pero la banda ABC, sí, sí, A, B, C, D, suenan así y ya te la idea cómo suenan. Se llama el trabajo Back of Attack y son los ABCD. Hay grandes invitados, grandes componentes. Ah, te los cito a continuación. Tienen sus seudónimos, sus avatares, llámanos como quiera, y luego su nombre auténtico. Tenemos a Nalkun a la guitarra, que es Björn Pálsson. Bengus, que hace de Angus. Ben Ludenberg. Cliff al bajo. Es Jim Gustafsson. Aquí viene un peso fuerte, ¿eh? Brian es Matt Levin. Y Firuls es Nico Warren. Desde Suecia, desde Estocolmo, ABCD. Supongo que es una parodia, pero de verdad que está bien hecha. Pero repito, reitero, ¿para qué hacer más AC/DC si AC/DC son únicos y irrepetibles? ABCD. El tema My Way to Hell. subido a un tren sin control. Mi Dios es testigo, el cielo es mi nido y la frontera es mi amor. Salta, salta entre vagón, vuela, vuela en tu ilusión. Salta, salta entre vagón, vuela, vuela en tu ilusión. El tren de la suerte. Mamá no me quiso, me abandonó. Tengo que intentarlo, soy un chico del sur. Vivo en la calle, no te puedes dormir. Te roban el alma, te puedes morir. Camino de hierro, frontera de fuego. El águila vuela más cerca de Dios. Salta, salta entre vagón. Vuela, vuela tu ilusión. Salta, salta entre vagón. Virgencita, que aún sigo con vida, cayendo en el amor de la tierra prometida. Quiero ser alguien, me subo a ese tren, el tren de la suerte. Refugiado en una ilusión, subido a un tren sin control. Dios es testigo, el cielo es mi nido y la frontera es mi amor. Salta, salta entre vagón, vuela. Salta, salta entre vagón, vuela, vuela tu ilusión. El tren de la suerte, el tren de la muerte, el tren de la suerte. El querido Carlos Pina y su trabajo Pina, y este, el tren de la suerte. También le hicimos en un momento un Destripa Rock, búscalo y disfruta con Carlos Pina en Destripa Rock. Le han dado una promoción espectacular, tanto en Instagram como en Twitter, o X, como se dice ahora. Yo cuando vi esto de X dije, me han puesto una página porno. No, no, es el nuevo logo de Twitter. Es la banda Unity. Grandes músicos, grandes profesionales del power metal, heavy metal. Este disco, de verdad, que rezuma éxito asegurado. Masquerade de Unity. La hora del rock. To understand, show me your feelings. Take off mask and speak with your heart. Are you still my queen and I your king? I want to see what you have inside. Now the world close, look through this mirror. What you see, can I trust you? Not so close, but too far away. Stay side by side. I'm lost into a vortex of doom. Show me a path through flames and fire. I can't find my way home. Now the world calls. Look through this mirror. What you see? Can I trust you? Not so close, but too far away. I feel shall we play in this masquerade? In this masquerade, in the show we play, in this masquerade. Como no, alemanes desde Dortmund, esta banda Unity, que vaya formación. Haciendo este power melódico, tenemos a Giamba Manetti a la voz, a Stephen Ellis Thor a la guitarra, a Jongi Svir al bajo, a Sasha Omen a los teclados, a Michael Henry a las baterías y a Enjo Richter a la guitarra. Fear turns into anger, scars turn into blood. Seguimos en Alemania. Vaya pedazo de disco se ha marcado el pequeño pero matón hombre Udo Die Schneider. Parece que al señor Udo Peter Valtes le ha ido como un anillo al dedo volver con su ex compañero de los Acet. The Battle Understood es el tema elegido, el corte 11 de este gran disco que estamos dándole a conocer. Yo pensaba que sería el disco del mes, pero no, la gente ha elegido a los Pyramids. La portada es muy fácil, muy divertida, no, pero sí muy directa. Touchdown se llama el trabajo. Os tengo preparados unos temas que diréis, esto no es la obra del rock. Pero no por ser diferente, sino por ser muy, muy cañeros. Ponemos un poco de Brutal Death más tarde. Y además de uno va a decirme, por fin Paco pones algo que me gusta. Jajaja. han vuelto con el guitarrista, como no, que estuvo los Whitesnake y en su banda propia los Vandenberg. Hablamos de este último grupo, es lo nuevo lanzado por ellos, es de Thunder Lightning Vandenberg. Vandenberg, nuevo trabajo, atención, primer disco con Matt Living, que también cantaba la banda ABCD. De hecho, el grupo tiene pues un trabajo, nada, ha salido hace unos días y está recién calentito del horno. Se llama el trabajo Sin Pecado. O sea, sin significa pecado en inglés, en español, claro. No, sin pecado, sería otra forma de decirlo. El productor ha sido Bob Marlette, bandas como Ozzy Osbourne, Alice Cooper y Rock Zombie han pasado por su mesa de mezclas. Escuchamos el tema llamado Thunder Lightning. Ya te pondremos el single oficial donde el señor Matt Living le da un rollo festivo al tema. Escuchas La Hora del Rock 237. Gracias por estar aquí, amigo y amiga. Arriba los cuernos. Yeah. Diremos que este disco tiene pues 9 canciones: Thunder and Lightning, House on Fire, Sin, Light in Out, Walking of Water, Burning Sky, Hit the Ground Running, Baby Yui, Chengens y Out of the Shadow. Venga, vamos a meter un poco de caña, que hace falta mover las cabezas, y de verdad que esto sigue siendo la hora del rock. Primero comenzamos con Warmen, el que fue teclista de la banda Children of Bodom. Como intento ser un hombre de palabra, vamos a escuchar un poco de caña, de esta contundente, de este brutal death. A veces también un poco death brutal, digamos, técnico. Primer grupo que suena en esta jornada musical de este 237, tenemos a los americanos Dying Fetus, lo nuevo de ellos. Feel the air, cross pulses for the whole. No sé tú, pero parece que escuchas nuevamente a los Sepultura. No estás encaminado mal, ni mucho menos. Son los Cabalera Conspiracy, o Cabalera, como han llamado el disco, y han hecho esta reedición de este trabajo Morbid Vision, el Funeral Rites, escuchas, regrabado. Y bueno, pues han hecho un contrato multimillonario para grabar estos temas y estos dos discos, el primer EP y este trabajo Morbid Vision. De hecho, hasta Cabalera, el logo de la banda, recuerda mucho, bueno, no recuerda, es que es igual que de Sepultura de los primeros tiempos. Antes era la banda Dying Fetus, ahora Cabalera. Te pondremos algo más, ¿qué te parece? Queremos que te quedes con un buen sabor de boca, con el sonido más estridente y más contundente del metal. I'm sorry. Su cantante y el grupo en sí llevaban tiempo escondidos, estaban, digamos, que sus instrumentos desconectados, y parece ser que ahora, pues, gente, pues, de este grupo que te digo ahora, que, bueno, sinceramente era un grupo que hacía mover a la gente de power metalera. Ahora se llaman Reside the Sinite. Lo estaba buscando porque tenía dudas si era o no era el que yo decía. Sí, correcto, los Falconer. Un grupo que, bueno, en su momento fichó por el sello Locomotive Music, un sello de Madrid, de bandas como Mago de Oz, Lujuria o Tierra Santa, o también, como no, en su momento último, los propios Gravedigger. Estaba en este sello madrileño del amigo Goyo, de Locomotive Music. En esta nueva propuesta musical te lanzan un disco mucho más futurístico, sonidos muy actuales, dejando un poco atrás el power metal para centrarse más en el hard rock metal. Y sí, lo estamos poniendo mucho porque el disco me está gustando bastante y de verdad es un hombre que es un luchador nato. Él es David Valera, con su producto nuevo. Y este es Sweet Girl, chica dulce. Devil Fantasies. Yeah. esto ya se está acabando. De verdad que me he pasado un rato contigo muy agradable, musicalmente hablando, en buena compañía, desde el grupo de emisoras AMSC. También estamos en radios FM online y en descarga en iVoox, en Spotify, en Samsung Music y también en Amazon Music. También iTunes, por supuesto, iTunes también. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Y de verdad que encantado de acompañarte desde Menorca y para el mundo entero ya en septiembre. Y que el heavy metal no decaiga. Un abrazo, amigos. Un besazo, amigas. Hasta la próxima semana. Y la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!